que un día la vas a pagar, la vas a pagar y sola quedará. Porque tú jugaste con mi corazón, llorarás mucho más que yo. Llorarás, llorarás, la pagarás, la pagarás. Corazón.